El quinto evangelio, las infinitas posibilidades de la alquimia. Pues bueno, estábamos hablando aquí algo sobre la cuestión de la autorrealización íntima del ser. Bueno, vamos a comenzarles, pues, con una plática. ¿Ya está listo todo esto? En todo caso, es conveniente saber que toda la humanidad es terriblemente mecanicista, en un 100%. Obviamente, tal mecanicidad deviene, originalmente, de ese satélite que gira alrededor de nuestra Tierra y que se llama Luna. Necesitamos nosotros libertarnos de la vida puramente automática, mecánica, y es posible libertarnos, si creamos dentro de nosotros mismos, una luna de tipo psicológico. Bien, es cierto que podemos crear tal luna. Lo importante sería eliminar de nuestra personalidad humana, todos esos elementos, pesados y torpes, que la controlan. Quiero referirme, en forma enfática, a los agregados psíquicos del orgullo, del engreimiento, de la vanidad, del odio, de la arrogancia, de los celos, etc. Si conseguimos la eliminación de tales agregados, pues se establecerá en nuestra psiquis un centro de gravedad permanente, un centro de gravedad consciente. Incuestionablemente, tal centro es lo que podemos denominar, enfáticamente, luna psicológica. Obviamente, dicha luna viene a darnos continuidad de propósitos, entonces ya no andaremos a la deriva. En las cuestiones relacionadas con el trabajo sobre sí mismos, se habrá promovido un cambio extraordinario. Mas eso no es todo. Se hace necesario progresar aún más, necesitamos crear un sistema solar psicológico dentro de nosotros mismos. Para ello hay que bajar a la novena esfera, al noveno círculo dantesco, a la fragua encendida de Vulcano, que es el sexo. Incuestionablemente, cualquier creación, dentro de sí mismos, es posible mediante la sal, el azufre y el mercurio. Si uno quiere crear un sistema solar dentro de sí mismo, un sistema solar psicológico, aclaro, que le permita vivir libremente en todo el sistema solar, pues debe trabajar intensivamente con la sal, el azufre y el mercurio de los sabios. Esto implica, de hecho, un gran superesfuerzo. Hay que empezar por conocer un poquito de alquimia. Es necesario saber que el mercurio, del cual hablan todos los alquimistas, es el alma metálica del esperma sagrado. Pero hay que preparar esa alma metálica del esperma sagrado y esto es cuestión de laboratorio. Si uno no prepara el mercurio, ¿con qué va a hacer la gran obra? Para poder realizar la gran obra, pues debe preparar el mercurio de los sabios. ¿Y cómo prepararía el mercurio de los sabios? Mediante el secreto secretorum de la alquimia. Se trata de un sencillo artificio que ustedes ya conocen. Es la conexión del lingam yoni. Sin la eyaculación del esseminis, porque dentro del esseminis está el ens virtutis del fuego, es sencillo ese secreto secretorum de la santa alquimia. En principio, el mercurio es negro e inmundo, es decir, en principio las aguas son negras. Cuando el alquimista comience a trabajar, o mejor dijéramos, cuando la pareja gnóstica comience a trabajar, se les representa con el cuervo negro de la alquimia, porque sus aguas mercuriales están negras. Dicen los alquimistas, en forma muy simpática y simbólica, que, de entre esas aguas negras hay que sacar la gelatina blanca. Quieren decir que esas aguas negras deben transformarse, convertirse en aguas cristalinas, blancas, puras. Es posible eso pero refinando el sacramento de la Iglesia de Roma, la palabra, Roma, colocada a la inversa, significa, amor. El sacramento de la Iglesia del amor es el sexo, está en el sexo. Si se refina el sacramento de la Iglesia de Roma, pues las aguas negras se tornan blancas. Si se dice que, en principio nos toca trabajar con el cuervo negro, o que, necesitamos blanquear el cuervo, todos dicen lo mismo, volver las aguas negras en blancas, transformarlas mediante la refinación. El gran problema que estoy viendo en todos los hermanitos gnósticos, hombres y mujeres, en todos los matrimonios en general, es que no se preocupan por refinar el sacramento de la Iglesia de Roma y están demorándose muchísimo en el despertar del Kundalini. Hay parejas que tienen 10 y 15 años trabajando en la novena esfera y todavía no han recibido el fuego. Eso no está correcto, el fuego hay que recibirlo rápidamente. Los culpables son esas mismas parejas, porque resulta que no refinan el sacramento de la Iglesia de Roma, realizan la conexión del lingam yoni en forma, dijéramos, animalesca, la cópula química la procesan en forma demasiado brutal, animal, y las aguas continúan negras años y años y años enteros, y ahí se estancan. Se están estancando por ese motivo. Pero si se refina el sacramento de la Iglesia de Roma, si se hace del coito, como dijera San Agustín, una forma de la oración, entonces las aguas negras se tornan blancas. Al llegar a ese estado, se recibía en el Egipto sagrado la túnica de Thoth, o sea de la castidad, la túnica blanca, de lino blanco. Las aguas negras han sido siempre simbolizadas, repito, con el cuervo negro, pero las aguas blancas han sido simbolizadas o alegorizadas, para hablar más claro, con la blanca paloma del Espíritu Santo. Posteriormente hay que convertir las aguas negras en amarillas, porque el verdadero color del mercurio es el amarillo. Por eso es que al planeta Mercurio lo representan siempre con el color amarillo, el mercurio de los sabios. Al llegar a ese estadio, se dice que las aguas se ha convertido en el águila amarilla, o se les alegoriza con el águila amarilla. Esas aguas amarillas reciben el azufre siempre. ¿Y qué es el azufre? El azufre es el fuego luciférico, el fuego sagrado. Ese azufre, mezclado con el mercurio, más la sal sublimada que se levanta, pues, del fondo del vaso hermético, constituyen, en sí mismos, el vitriolo de los sabios. La palabra, vitriolo, vale la pena analizarla. Visita interior eterrae, rectificando invenies occultum lapidem. Visita el interior de la tierra, que rectificando hallarás la piedra oculta. ¿Y qué clase de piedra? Pues, la piedra filosofal. ¿Y cuál piedra es esa? La piedra filosofal es el mismo carbunclo rojo, es el chrestos o magnes interior, revestido con los cuerpos de oro. Esa es la piedra filosofal, pero hay que, rectificar, en las entrañas de la tierra, buscar, rebuscar entre ese vidrio líquido, flexible, maleable, para poder fabricar la piedra. De manera que, una vez con el mercurio ya preparado, se pueden crear los cuerpos existenciales superiores del ser. En una octava superior, tal mercurio sirve para fabricar el cuerpo astral. En una segunda octava, nos daría base para fabricar el cuerpo de la mente, y en una tercera octava podría darnos base para fabricar el cuerpo de la voluntad consciente, o cuerpo causal. Creados esos cuerpos, se reciben los principios anímicos y espirituales, o étnicos, o búdicos, que nos convierten de hecho en hombres, en el sentido más completo de la palabra. Es decir, con tales cuerpos existenciales tenemos nosotros, de hecho, ya creado el sistema solar en miniatura, dentro de nosotros mismos, aquí y ahora, nos convertimos en un sistema solar en miniatura, microcósmico, para ser más exacto, microcósmico, habremos creado el sistema solar psicológico, así como creamos la luna psicológica. Quien posee el sistema solar psicológico dentro de sí mismo, es un hombre de verdad. Antes de poseer uno el sistema solar psicológico, dentro de sí mismo, antes de haberlo creado, no es hombre. Aunque crea que lo es, no lo es animal intelectual, pero no hombre. Los mejores sabios lo han dado a entender, pero no se atreven a decirlo. No se atreven por miedo, temen al ridículo, temen a la reacción de las gentes, sienten vergüenza, no lo dicen, lo dan a entender, pero nada más. A mí, francamente, me parece que hay que poner las cartas sobre la mesa, y decir la verdad con valor, cueste lo que cueste, mientras uno no ha creado los cuerpos existenciales superiores dentro de sí mismo, no es hombre, es animal intelectual. Hasta en las facultades de medicina se ha dicho. Aquí un profesor de medicina, aquí en el Distrito Federal, en plena cátedra dijo, nosotros somos mamíferos intelectuales, o racionales, que es lo mismo. Lo dijo, y lo curioso del caso fue que los discípulos no reaccionaron, todo el mundo aceptó, lo dijo el profesor y, ni modo, a callarse el pico, todo el mundo, pero como se dijo en la facultad de medicina, no hay problema. Lo grave es cuando se dice en una sala. Y sin embargo, en la facultad se dice y está aceptado. Realmente, eso es el que no ha creado los cuerpos existenciales superiores del ser. Pero, para poder crear, hay que preparar el mercurio de los sabios. Así, pues, una vez que uno ha creado un sistema solar psicológico, dentro de sí mismo, y una luna psicológica, si quiere avanzar un poco más tiene que definirse. Definirse, pues se le presentan a uno dos caminos. Al llegar a ese estadio del ser, el uno, la senda espiral nirvánica, es un trabajo bueno, la otra, la directa, el camino directo que lo conduce a uno al absoluto, es un trabajo superior. Muchos se definen por el camino espiral nirvánico, y como sus frutos son menores, los sufrimientos también son menores. Quienes se definen por el camino directo, sufren más, porque sus triunfos son mayores. Por lo tanto, el dolor es más tremendo. En cuanto a lo que me atañe, soy un caminante de la directa y la doctrina que enseño es la de la directa, para los que quieran ir por la directa. Los que no quieran ir por la directa, lo lamento, porque habrá un punto en que todos tendrán que definirse. A los que siguen la espiral, tendremos que decirles, goodbye, y los que seguimos la directa, pues, vamos hacia el absoluto. De manera que, esa es la cruda realidad de los hechos. Ahora, la ventaja de los que seguimos la directa es que nos convertimos en hombres solares. Pero, para convertirnos en hombres solares, tenemos que fabricar un sol psicológico dentro de nosotros mismos, aquí y ahora, eso es obvio. El sol psicológico. Pero, ¿cómo vamos a crear el sol psicológico dentro de sí mismos? Es posible crearlo, pero mediante la eliminación del mercurio seco y del azufre arsenicado. ¿Y cuál es el mercurio seco? ¿Podría alguno de ustedes decírmelo? ¿Podría alguno de ustedes contestarme? D son los agregados psíquicos. M. Correcto. Los agregados psíquicos están constituidos por el mercurio seco. Y en cuanto al azufre arsenicado, ¿qué dirías? D es el fuego sexual negativo. M el fuego de los bajos infiernos atómicos del hombre, el fuego que deviene del abominable órgano cundartiguador. Eso hay que eliminarlo. Si uno elimina los agregados psíquicos y el azufre arsenicado, fabrica oro, oro de la mejor calidad, oro más perfecto que el que exista en cualquier mina de la Tierra. Claro, para que haya oro dentro de nosotros mismos, se necesita de un gran artífice, de un artista hermético. Quiero referirme, en forma clara, al antimonio. El antimonio no es meramente una sustancia, como pretenden muchos. En alquimia, el antimonio va más lejos, es una de las partes autónomas y autoconscientes de nuestro propio ser, puesto que nuestro propio ser tiene muchas partes autónomas y autoconscientes. El antimonio es una de ellas, es un alquimista. Esa parte trabaja activamente, fijando el oro en el mercurio. Ya dijimos que nuestros cuerpos están constituidos por mercurio azufrado, más un poco de sal sublimada, pero fijar, pues, el oro en ese mercurio, es lo importante. Ustedes saben muy bien la relación que existe siempre entre el oro y el mercurio en las minas. Hay mercurio muy fecundo donde se fija siempre el oro. Pues, bueno, dentro de nosotros también hay relación entre mercurio y el oro y el mercurio, a medida que vamos eliminando, por ejemplo, los agregados psíquicos o el mercurio seco relacionado con el cuerpo astral, es claro, que el antimonio va fijando el oro en ese cuerpo, y llega un instante en que, verdaderamente, el cuerpo sideral o astral, el famoso idolón, se convierte en un vehículo finísimo de oro puro de la mejor calidad. Al llegar a esa etapa, es claro, la serpiente se devora al cuerpo astral, se lo traga. Y entonces pasamos a gozar del poder de los chakras. Antes no es posible. Porque una cosa es despertar la serpiente, ponerla en actividad, y otra cosa poder gozar de los chakras. Para poder gozar de los chakras se necesita, indispensablemente, haber sido devorados por la serpiente. Después que el cuerpo astral ha sido tragado por la culebra, viene el trabajo con el cuerpo mental. Muchos pueden progresar hasta el astral, al llegar a trabajar con la mente, fracasan. La mente es muy difícil. Ustedes saben lo que significa convertir uno su propia mente en una mente de oro, en una mente divinal. Si la mente es dificilísima, y volverla de oro. ¿Cuán difícil es volver la mente de oro? Muchos llegan hasta ahí y ahí fracasan, de ahí no pasan. En mi presente existencia, cuando llegué ahí, fui advertido, se me dijo. Hasta aquí han llegado muchos, pero de aquí para allá es difícil que puedan pasar. Me limité a decir, bueno, voy a intentarlo. Y me propuse trabajar, eliminar el mercurio seco de la mente. Lo conseguí a través de supremos sacrificios y muy grandes esfuerzos, y después que aquella mente se tornó en un vehículo de oro, fue tragada por la culebra, entonces mi mente quedó en Isis. El tercer cuerpo, en una tercera octava, nos toca trabajar con el causal. Parece increíble, que también en el mundo de las causas naturales tengamos mercurio seco. Pero lo tenemos. Eliminar el mercurio seco en el mundo causal es muy difícil, porque por lo común, los agregados psíquicos del mundo causal o del cuerpo causal están vinculados al karma y eso es lo grave. Ahí tiene que haber negociaciones para poder eliminar determinados agregados, superesfuerzos espantosos más allá de lo normal, terribles arrepentimientos, ahí es donde tenemos que lavar nuestros pies con la sangre del corazón, todo eso es gravísimo. Bueno, cuando uno ha conseguido eliminar los agregados psíquicos del causal, y el oro ha sido fijado completamente en el mismo y la serpiente puede devorárselo, entonces, es admitido en el mundo de las causas naturales como adepto calificado, y es recibido, pues, en el templo del mundo causal como adepto calificado. Muchos más tarde, pues, habrá que elaborar con el buddhi, o cuerpo búdico o intuicional, tan, cantado, por muchos autores y que se le denomina, la walkiria. La bella sulamita, la esposa de Salomón Rey, la bella Helena, de Troya, etc. Convertir aquel vehículo en un vehículo de oro, no es tan fácil. Para poder lograrlo hay que eliminar a todos aquellos átomos que fueron, dijéramos, deformados por nuestros errores. Cada átomo de esos implica una conciencia atómica diferente, deformada. Es decir, encontramos allí, dijéramos, inteligencias malignas, no propiamente en el Buddy, sino en su contraparte por antonomasia. Implica esto cierto descenso a los mundos infierno, pues, terrible, para poder eliminar agregados psíquicos inhumanos espantosos que se relacionan con la conciencia. Una vez que se ha logrado, pues el cuerpo búdico o intuicional, resplandece con el oro de los sabios. Y por último, viene el trabajo con Atman el inefable. Convertido Atman en un vehículo de oro, queda uno firmemente establecido en Isis, puede exclamar: «Soy una serpiente. Soy una serpiente». Todo este trabajo, del cual les vengo hablando a ustedes, se realiza en la novena esfera, en el sexo. Porque es en la novena esfera donde tendrá uno que esgrimir la lanza, para desintegrar a los agregados psíquicos inhumanos que en nuestro interior cargamos, es en la forja de los cíclopes donde la madre divina Kundalini Shakti empuña las armas de Vulcano, para la destrucción de todo el mercurio seco. Así, que, después de que un hombre ha conseguido fabricar oro dentro de sí mismo, está listo, está preparado para que el Cristo resucite en él. El Cristo íntimo debe resucitar en el corazón del hombre. Y una vez que ha resucitado, él se revestirá con esos cuerpos de oro puro, que en su conjunto constituyen el Tusoma Heliacón del hombre solar. Revestido él, recubierto con esa envoltura metálica, fina, de oro puro, viene a la manifestación, para trabajar en la gran obra del Padre. Lo vital es, pues, llegar a la resurrección, y es posible si se trabaja como se debe trabajar en la novena esfera. Así, pues, si necesitamos crear una luna psicológica, si necesitamos crear a un sistema solar psicológico dentro de nosotros mismos, también necesitamos crear al sol psicológico dentro de nosotros mismos. Pero eso no es todo. ¿Ustedes creen que, porque un hombre solar es tal, deba quedar estancado como tal? El hombre solar tiene derecho a convertirse en hombre galáctico, tiene derecho de marchar hacia Sirio, porque el rayo de la revolución de la conciencia nos conduce a Sirio, hacia el sol central Sirio, la capital de la Vía Láctea, alrededor del cual giran millones de constelaciones. Si alguien, si un hombre solar quiere convertirse en un hombre galáctico, necesitará, inevitablemente, crearse una galaxia psicológica dentro de sí mismo. Y para crearla, tendrá que bajar otra vez a la fragua encendida de Vulcano, a trabajar allí con el agua y el fuego, necesitará trabajar en la forja de los cíclopes, crear aquellos vehículos finísimos del Nirmanakaya, del Sambhogakaya, que tiene 3 grados de perfección más que el del Nirmanakaya, del Adhikaya, del Dharmakaya, vehículos que le permitan existir como hombre galáctico, en la galaxia, y vivir en Sirio. Para eso debe bajar, a crear los cuerpos que necesita para convertirse en hombre galáctico. No podría uno ser un hombre galáctico si no poseyera los 4 kayas de la alquimia. Pues, una vez que uno los ha creado, se convierte en hombre galáctico. Por eso, en alguna ocasión, cierta dama adepto preguntaba en Sirio: ¿podría yo reencarnarme aquí, en este mundo? La respuesta fue: imposible, tú no eres más que un embrión, para poder vivir en Sirio es muy difícil. Sí, allá no pueden vivir sino los hombres galácticos, nada más. Téngase en cuenta que Sirio es la capital de esta Vía Láctea. Ahora, los habitantes de Sirio, los hombres galácticos, para hablar más claro, ¿tendrían derecho a progresar aún más? Digo que sí. Tienen derecho a convertirse en hombres infinitos. Si para tener derecho a ser hombres galácticos, tienen que crearse una galaxia psicológica, así también, para tener derecho a vivir en todo este infinito que conocemos, que yo llamaría, infinito de Einstein, puesto que él dijo, el infinito tiende a un límite, el espacio es curvo. Para tener derecho a vivir en este infinito, en el cual existimos nosotros, se necesita crear un infinito psicológico con nuevos vehículos apropiados, y para ello, hay que bajar a la forja de los cíclopes, a la fragua encendida de Vulcano. Entonces, un hombre galáctico, también está obligado a bajar a la novena esfera, si es que quiere convertirse en un habitante de todo este infinito. Este infinito, perceptible con los lentes más poderosos, podrá tener un promedio, hablo de un promedio general, no detallado, de unas 100.000 galaxias, cada galaxia con algunas 100.000 constelaciones. Es un promedio muy generalizado, porque es imposible detallarlo. Pero en todo caso, para tener derecho a vivir en todo este infinito hay que crear los vehículos apropiados, Más allá de este infinito hay un espacio vacío. Y más allá de este espacio vacío se abre otro infinito. En la Pistis Sopia, esto tiene documentación, se habla de los varios firmamentos. Jeswabampandira pudo y puede penetrar en otros firmamentos, es decir, otros infinitos. Los varios infinitos tienen documentación esotérica, son los varios firmamentos de la Pistis Sopia. A ver. Habla. De. ¿Eso tiene que ver con los aiones? Bueno, está más allá. Esto ya trasciende al estado de simples los aiones. Los aiones fundamentales son 13. Por debajo de los aiones está, pues, la región sumergida. ¿No? Dijéramos el mundo de Plutón, el Tartarus. Y más allá del aeón 13 está el eterno padre cósmico común. Pero, separémonos por un minuto de los aiones y pensemos en los varios infinitos. Admite una matemática, porque si con el número 8 acostado, a lo horizontal, adicionamos otro, nos da el siguiente resultado, infinito más infinito es igual a infinito, o infinito menos infinito es igual a infinito, o infinito multiplicado por infinito es igual a infinito, o infinito dividido por infinito resulta infinito. Admite las cuatro operaciones, admite sumas, restas, multiplicaciones y divisiones de infinitos. ¿De maestro? Esto tiene que ver, entonces, con los siete cosmos. No, estamos hablando de los varios infinitos, exclusivamente. De manera que, esos varios infinitos pueden existir gracias a la infinitud que todo lo sustenta, pero, si un hombre que ha creado el infinito psicológico, y que bien puede vivir libremente en cualquier mundo de este infinito, pues es el rey y señor en cualquier mundo de este infinito, de ser pasar al siguiente infinito, necesitaría bajar a la forja de los cíclopes a crear, en su constitución íntima, las condiciones necesarias para poder penetrar en el otro infinito. Así, que, cada vez que uno intenta entrar en un nuevo firmamento debe descender a la fragua encendida de Vulcano, esa es la cruda realidad de los hechos. Cada vez que intente pasar a un nuevo nivel del ser más elevado, debe bajar a la fragua encendida de Vulcano. D. ¿Y la entrada al absoluto? El padre es el que viene a definir eso, no el hijo. Por ejemplo, en cuanto a mí atañe, de buena gana quisiera ir directo al seno del eterno padre cósmico común, es decir, al absoluto, al seno del omnimisericordioso, de la infinitud que todo lo sustenta. Pero, ¿podría yo acaso definirme en eso? Es obvio que no. Porque quien manda es el padre, no yo. Él es un cosmocreator, pues es el regente del planeta Marte. ¿Podría yo ir a mandarlo a él? Decirle, señor, yo me voy para el absoluto, tú quédate ahí. Él me diría, muchacho grosero. ¿Por qué me faltas al respeto? Y con justa razón. Él sabrá por qué lo hace, porque uno no puede mandar al padre, al anciano de los días, el viejo de los siglos, él sabe lo hace y a nosotros no nos queda más remedio que inclinarnos reverentes ante la voluntad del padre. Es la cruda realidad de los hechos. Lo que él diga. Porque, ¿qué podemos nosotros decir, si él es el que manda, la parte superior del ser? ¿Cómo podríamos nosotros mandarlo a él? Así, que, los que seguimos el camino de los cosmocreadores, pues, no nos queda más remedio que ir de firmamento en firmamento. De mire maestro, y con las 12 horas de Apolonio, o 13. Son 12 o 13, son trabajos también. ¿13 qué? De. ¿Horas de Apolonio? Las horas de Apolonio son 12, los 12 aeones. Porque quien quiera pasar al 13 aeón, tiene que dejar el cuerpo físico, y entonces, no podrá ya servir a la humanidad. Vivirá en el aeón 13, que es la región de Atala, hablando en puro sánscrito, preparándose para entrar en el absoluto inmanifestado. Pero si uno quiere servir a la humanidad debe quedarse en el aeón 12, eso es obvio. D. Y en ese aeón 12 es donde se dan todos los infinitos. Cada infinito tiene sus aiones. De manera que, nuestro infinito tiene sus 12 aiones, y sus 13 también. El siguiente infinito tiene también sus propios 12 aiones, y su 13 también. Cada infinito tiene sus aiones. Y la verdad es que nosotros estamos muy lejos. Realmente, nos encontramos demasiado lejos del Sagrado Sol Absoluto, apenas si llegan aquí las radiaciones del Sagrado Sol Absoluto. De la luna que tenemos que crear, esa luna psicológica. No está, diremos. ¿No es un factor negativo en la situación nuestra, lunar? Hoy por hoy somos mecánicos, entes mecánicos gobernados por los rayos de la luna. Hahnemann expuso, un principio que es básico, Similia similibus curantur. Lo simil con lo simil se cura. Si el animal intelectual, equivocadamente llamado hombre, depende estrictamente de la luna, es una criatura lunar, pues, deberá, si quiere libertarse de la luna, crearse dentro de sí mismo una luna psicológica, para que se cumpla el principio de Hahnemann. Después de eso, dará el siguiente paso, la creación del sistema solar psicológico, luego continuará con la creación del sol psicológico, mucho más tarde con la galaxia psicológica, y por último, con el infinito psicológico. Al llegar a estas alturas, tendrá que definirse entre entrar en el seno del eterno Padre Cósmico Común o pasar al siguiente infinito. ¿De maestro? Eso es siempre si el Padre lo quiere. M si el Padre lo quiere. Porque nosotros no podemos mandar al Padre. Ahora, si el Padre nos ha puesto en este camino a todos nosotros, es para que trabajemos sobre sí mismos, para que logremos, pues, la autorrealización íntima del ser. Pero hay que hacer creaciones, también hay que eliminar lo que no sirve, hay que eliminar todo el mercurio seco y el azufre arsenicado. De con cada vez que se baje a la forja de los cíclopes, como usted dice, se baja con la misma técnica o con distintas técnicas. En el fundamento de todo el trabajo de la gran obra, está en ese sencillo artificio que constituye el secreto secretorum de la alquimia, en esa simple fórmula, conexión del Lingan Johnny sin derramar jamás el vaso de Hermes Trismegisto, el tres veces grande Dios Ibis de Tot. Ahí es donde está la fórmula, esa es la fórmula en todo el cosmos. Si uno intenta penetrar en un sistema solar desconocido y convertirse en habitante del mismo, debe estudiarlo aunque sea desde lejos, recibir algún informe sobre ese sistema solar, saber qué cuerpos o qué vehículos, o qué condiciones especiales se necesitan para ingresar en el mismo. Prepararse para poder tener derecho a ingresar, y se prepara uno en la forja de los cíclopes, tiene que bajar a crear lo que necesita para entrar en ese nuevo sistema solar. D. Siempre tiene que ser con la sacerdotisa. M. Siempre, porque no puede una sola fuerza crear, se necesitan tres fuerzas, se necesita del santo afirmar, del santo negar y del santo conciliar. Si no se trabaja con las tres fuerzas, positiva, negativa y neutra, no se puede realizar ninguna creación. De bien, maestro, siendo usted el quinto de los siete y el que más ha sufrido, es señal de que ha bajado varias veces a trabajar con las tres montañas. M. Bueno, dentro de mí está el quinto de los siete, que es el ser, el esquinto de los siete. Mi insignificante persona considero que no tiene ningún valor, no vale, 5 cents. Lo que importa es el ser es lo que cuenta, lo que vale, no nuestras personas que no valen nada. De venerable maestro. ¿Cómo, en cuál de estas etapas se logra trascender el signo zodiacal, las influencias planetarias? O sea, hay una etapa en la cual usted dejará ya el signo que tenga o las influencias planetarias, las podrá neutralizar. ¿Ya con la luna psicológica se logra eso? M. No, ni con el sistema planetario psicológico se logra eso tampoco, pero sí se logra cuando se convierte uno en un hombre solar. D. ¿Creando el sol absoluto? M. Tiene uno que crear el sol psicológico dentro de sí mismo. Creado el sol psicológico, dentro de sí mismo, puede independizarse del zodiaco. D. Se refiere al zodiaco del sistema primero. M. Se refiere a todo el sistema solar, a todo el sistema zodiacal en que vivimos. Porque el sistema zodiacal en que vivimos nosotros, es como una gran matriz dentro de la cual se gestan muchos sistemas solares. Si uno quiere libertarse de ese zodiaco, necesita independizarse, y solamente se puede independizar mediante la creación del hombre solar. El hombre solar es rey del zodiaco, puede gobernar todo el zodiaco. Pero para poderse independizar uno del zodiaco, debe crear, dentro de sí mismo, el sol psicológico. Si quiere ir más lejos, pues tiene que convertirse ya en un hombre galáctico. Uno no podría convertirse en un hombre galáctico si no crea la galaxia psicológica dentro de sí mismo. Hay que crear vehículos nuevos, tiene que crear los cuatro kayas. Si uno no ha creado los cuatro kayas, ¿cómo puede darse el lujo de convertirse en un habitante de Sirio? Los habitantes de Sirio poseen los cuatro kayas mencionados en el esoterismo sánscrito. ¿De venerable maestro? ¿Nos quiere aclarar, en una forma más asequible, que suponen los cuatro kayas en sí, para nuestro entendimiento? M son cuatro vehículos de orden superior. Por ejemplo, el del Nirvana Kaya es el que ha renunciado al Nirvana por amor a la humanidad. Y después de muchos Nirvanas ganados y perdidos por amor a la humanidad, dice la Blavatsky, se gana el derecho de vivir en un mundo de supernirvánica felicidad. El de Sambhogakaya tiene tres grados más de perfección que el de Nirvana Kaya. Mucho más allá del Sambhogakaya, que tiene tres grados más de perfección, Está, pues, el de Adikaya, que es un vehículo, pues, de inteligencia, un vehículo de genialidad. Y mucho más allá de la Adikaya está el de Dharmakaya, de recompensa, premio total. Quien ha llegado a esas alturas, de hecho, puede vivir en toda la galaxia, ha creado la galaxia psicológica dentro de sí mismo. De muy agradecido, venerable. De manera que, hermanos, hay grados y grados. Pero si les digo una gran verdad, si uno no elimina todo el mercurio seco que se lleva en el interior, es decir, los agregados psíquicos inhumanos que en nuestro interior cargamos, se fracasará lamentablemente. Se convertiría uno, de hecho, pues, en un anasmusen con doble centro de gravedad, en un fracaso cósmico, en un aborto de la madre divina Kundalini. Uno necesita eliminar todos los agregados psíquicos que personifican a nuestros errores. En tanto no lo haya hecho, tendrá que vivir en estado de inconsciencia. De todo bodhisattva caído es un anasmusen. De hecho que sí, porque tiene doble centro de gravedad, el uno es el del bodhisattva en sí mismo, el otro es el del ego. Luego entonces, poseen doble centro de gravedad y van mal. En el trabajo de la forja de los cíclopes, el complemento, cuando uno se ha casado, digamos, así, un poco mecánicamente. ¿Cuál es la situación cuando se ingresa en este camino, a este sendero, y no hay un complemento perfecto o aproximado? No sé cómo decirlo. ¿Qué se puede hacer o qué se debe hacer? Pues, realmente, el matrimonio mecanicista es el platillo del día, pues, toda la tierra está llena de matrimonios mecanicistas. Pero si se ingresa al camino, hay que tornarse consciente, hay que comprender, primero que todo, la doctrina, comprenderla a fondo mediante el estudio y la reflexión. Ahora, si no se complementa bien la pareja, si no se entienden bien, pues hay que tratar de arreglárselas como se pueda. De cómo se pueda, con la que uno no se entiende. ¿Y qué vamos a hacer? Uno no podría darle el divorcio a una mujer que no le está haciendo ningún mal a uno. Si la mujer no le es infiel a un hombre, ¿por qué el hombre le va a pedir carta de divorcio? O viceversa, si el hombre no le está siendo infiel a la mujer, si no está adulterando, ¿por qué viene ella a pedirle carta de divorcio? Solo por motivo de fornicación o de adulterio es permisible, es lícito. D. Y por mutuo acuerdo también. ¿Cómo dices? De por mutuo acuerdo. Si la pareja decide, no nos complementamos, no somos complemento sexual o lo que sea. Bueno, eso es ley moderna. ¿No? No está estipulado por el instructor del mundo. A nosotros nos debe interesar exclusivamente la doctrina enseñada por el Cristo. Él es el instructor, solo el instructor puede mostrarnos el camino y solo la fornicación o el adulterio, es causa de divorcio, ha dicho él, es lícito darle a la mujer carta de divorcio. ¿De divorcio? Motivos. Es decir, adulterio, sí, solo por esa causa se le puede dar carta de divorcio. Pero, aquello de que porque no se entienden, o como he visto por ahí avisos, he visto anuncios muy curiosos, una mujer se divorció del hombre por un solo motivo. Porque el hombre roncaba mucho. Roncaba mucho. Por eso, porque al dormir roncaba demasiado. Detallitos insignificantes sirven hoy en día, en la vida moderna, para el divorcio. Total que, en vista de eso, debemos ser reflexivos. Muchas me escriben a mí diciéndome, muchas mujeres, que el marido de ellas no les da, que sí les da, que las golpea, que no las golpea, en fin 50.000 cosas por el estilo. Y muchos hombres me dicen que, ¿qué hacen con esa mujer que no la pueden tener ya, porque es de muy mal genio, o porque les pelea mucho, o porque no les atiende la comida, en fin muchas cosas? Ustedes creen, mis estimables hermanos, que las gentes están aprovechando el tiempo. Entiendo que están mal aprovechando el tiempo, pues en la vida práctica, es el gimnasio psicológico donde nosotros debemos autodescubrirnos. Un hombre que se queja de su mujer, siendo gnóstico, que porque su mujer tiene mal carácter, se queja de los defectos de ella en general. ¿Creen ustedes que está preparado, realmente, para la autorrealización íntima del ser? Al contrario. Mientras más difícil es el ambiente de hogar, especialmente, mejor es como gimnasio psicológico. Es precisamente en medio de las dificultades psicológicas, donde nosotros podemos autodescubrirnos. Qué bonito es el momento en que lo está a uno insultando a la mujer. Poner uno cuidado, a ver qué parte del ser de uno, qué parte del ego está reaccionando, a veces se hiere el amor propio, a veces el yo de la autoimportancia se siente molesto, a veces el yo del egoísmo blasfema y protesta. Vale la pena ese gimnasio psicológico. Es formidable. Eso no debe ser motivo de divorcio. Ahora, queda un problemita, es un problemazo, el del trabajo, en sí. En la novena esfera, la cuestión sexual. Hay mujeres que no quieren el trabajo en la novena esfera por nada en la vida. Que lo odian. Eso es gravísimo, gravísimo, gravísimo. No quedaría sino una sola salida, trabajar con ese tipo de mujer sin hablarle de gnosis jamás, ni de alquimia. Pues si no quiere oír hablar sobre eso, odia eso, pues... ¿Para qué se le habla sobre eso? No tienen caso. No decirle una palabra. Tendría que volverse el marido, ahí, una especie de artista, porque no quedaría más remedio, simular que está en una conexión profana, hasta simular que ha derramado el vaso de Hermes, sin derramarlo, claro está. Es decir, volverse un cómico. ¿No? Durante el trabajo. Y si el caso es a la inversa, si se trata de que es el marido el que no quiere la doctrina, el que no quiere transmutar y la pobre mujer si quiere transmutar, pues tendrá que hacer lo mismo, volverse un artista, llevarle la corriente al hombre y hacerle creer que sí, que ella está fornicando, y no, no está, con su mente, echará, los mantras, el IAO, y hará todos sus trabajos interiormente, sin decir una sola palabra. No le queda más. Pero, si a pesar de todo eso el hombre resultase demasiado astuto, en ese caso, ¿qué haría la pobre mujer? O si la mujer resultase muy astuta para el hombre, ¿qué haría el pobre hombre? Su caso es ya tan grave que no quedaría ya, por la autorrealización, ahí sí no quedaría más que el divorcio. El divorcio o el fracaso. De las dos cosas, ¿cuál será preferible? De. El divorcio. M claro, no quedaría más remedio. De. Primero hay que agotar todas las posibilidades. M. Hay que agotarlas todas, íntegramente. Y si a pesar de que se agotan todas esas posibilidades y no hubo posibilidad de remedio, y uno quiere cristificarse, pues tiene que dejar todo por el Cristo, o va con el Cristo, o va, en ese caso, con las fuerzas tenebrosas. Tiene que decidirse, porque no hay más remedio. De una pareja normalmente, en la vida actual, a los 60 años el hombre y la mujer, en su condición normal, actual, desempeñan la gran obra, lo mismo que la desempeñarían, potencialmente, a los 50 años, o a los 40. Oye, bueno, eso depende. ¿Sabes? Depende. Hay hombres que a los 60 años apenas si pueden, mascar el agua. ¿Sabes? Es decir, ya no pueden hacer la gran obra. Pero hay hombres que a los 60 años están comenzando a vivir, tienen una gran potencia sexual. ¿En qué está la diferencia de los unos y de los otros? Pues, sencillamente, en que aquel que ha despilfarrado sus energías creadoras, que las ha malgastado en las fornicaciones y adulterios, al llegar a los 60 años es un impotente, inevitablemente. Pero si un hombre ha ahorrado la totalidad de sus energías durante toda su vida, a los 60 años está nuevecito. D. Y entonces en el caso de la mujer. M. En el caso de la mujer se da lo mismo. Hay mujeres que a los 60 años ya claudicaron, y hay mujeres que a los 60 años todavía tienen fortaleza y energía. D. ¿La menopausia no influye en esto, maestro? M. Yo he visto multitud de casos de mujeres que han pasado por la menopausia y después de haber pasado por la menopausia siguen su vida sexual normal, pasan su edad crítica y luego siguen el trabajo. D. O sea, que pueden realizar su trabajo de transmutación perfectamente. M. Perfectamente. D. Pero el no producir ya la hormona femenina después de la menopausia. ¿No hay problemas para efectuar la transmutación? M. No, no producirá la hormona femenina, pero sí están en actividad las energías sexuales, las energías del tercer logos. ¿De qué son las que deben cristalizar? No es así. M. Sí. En cambio hay mujeres que a la edad de los 40 ya claudican, porque abusaron del sexo. D. ¿Y eso cabe en la pregunta? R. Sí, eso cabe. Las que abusan del sexo, llegan a cierta edad en la que ya sus órganos sexuales se atrofian, o le vienen distintas enfermedades, anomalías, desarreglos, y ya no pueden trabajar aunque quieran trabajar. D. Las personas que han tenido una operación por distintas razones, pero siguen trabajando con la energía sexual, o sea que no tienen sus órganos, entonces, hay una duda que se ha planteado con un misionero que ha dicho categóricamente en que la persona que ha sufrido la amputación de su órgano sexual no tiene ninguna posibilidad de trabajar. Quisiera oír su palabra, maestro. M. Pues voy a decirles a ustedes una gran verdad, aplicable a los dos sexos, si un hombre lo vuelven eunuco, ese hombre ya no puede trabajar en la novena esfera, pues ¿cómo haría para trabajar? O si a una mujer le extirpan sus ovarios, ¿en qué situación quedaría? ¿No es la misma que la de un eunuco? ¿Puede acaso un eunuco, sea macho o sea hembra, trabajar con la energía creadora del tercer logos? Obviamente que no, eso no es posible. En este caso, a la mujer o al varón no le queda más remedio que dedicarse a trabajar sobre la disolución del ego hasta donde le sea posible, aprovechar el tiempo para que en la futura existencia nazca más consciente y poder continuar en su trabajo. Esa es la realidad de los hechos de Venerable Maestro. En ese mismo orden, hay ciertas interpretaciones que no se conciben, claramente, en relación al estado homosexual. ¿Nos quiere definir eso de una manera radical? ¿Un homosexual declarado, o una lesbiana declarada, tienen posibilidad de recuperarse, aún trabajando en la gran obra? La posibilidad, la posibilidad. La respuesta es un poco dolorosa. ¿Alguno de ustedes ha conocido alguna vez en la vida, a un homosexual perfectamente regenerado? De un homosexual que se regenera, maestro, deja de ser homosexual. ¿Tú has conocido a algún homosexual que en la vida haya dejado de ser homosexual, de verdad, en un 100%? No lo hay, porque es una semilla degenerada, está podrida, no se puede hacer de nuevo, porque está podrida. Es como esas semillas vegetales degeneradas que no germinan, aunque se siembren en muy buena tierra y en las mejores condiciones, no germinan, porque están degeneradas. Así, también, hay semillas humanas, gérmenes humanos. Aunque sean jóvenes. Aunque sean jóvenes, pero son gérmenes degenerados, que ya no se pueden de ninguna manera arreglar. Traten ustedes de regenerar una semilla, un germen vegetal y de colocarlo en magníficas condiciones para que germine, a ver si es cierto que germina. Después que se demuestre que está degenerado, no germina. Lo mismo son los gérmenes depositados en las glándulas sexuales, un germen degenerado no germina jamás, de ahí no puede salir un hombre, es un caso perdido. Pero en los próximos retornos puede acumular. O sea, ¿tienen karma? ¿No? Por supuesto. Entonces en la próxima pagando ese karma, puede modificar y ya lograr ser. O en próximos retornos venir ya normal para poder trabajar, o ya van en involución completa. O me podría darse el caso. Porque tal vez mediante un gran arrepentimiento y un gran dolor, en la futura existencia tuvieran un cuerpo muy normal. Después de haber pasado por un gran dolor, eso es posible. De maestro, yo tengo una amiga que se ha dedicado a tratar homosexuales, para ver si puede regenerarlos, y en su larga vida de experiencia como psicóloga jamás ha podido regenerar a ninguno de ellos. Porque es completamente imposible, son semillas degeneradas. A esa, tu amiga, dile que no pierda su tiempo tontamente. Eso es imposible. Semilla degenerada, está degenerada. De entonces, en la pregunta que él hace, de que si el muchacho es joven, quiere decir que él ya viene degenerado desde existencias anteriores. Sí, degenerada, y esa degeneración se debe a los abusos sexuales, pues si un individuo abusa del sexo, puede en una nueva existencia venir ya degenerado, como un germen degenerado por el abuso. ¿Qué les espera, la muerte segunda? Normalmente los infrasexuales del homosexualismo y del lesbianismo ingresan en la involución sumergida de los mundos infiernos. Muy raros son los casos en que, mediante un supremo dolor, se arrepientan y en una nueva existencia nazcan con un vehículo normal. Son muy raros esos casos, se pueden contar con los dedos de la mano y sobran dedos. Existe la posibilidad de que un homosexual, que por ejemplo, dándose cuenta, en base a su anhelo espiritual, empiece a trabajar correctamente con el sexo, por ejemplo, un homosexual que llegue al conocimiento gnósticos, y que se da cuenta, de todo su error y empiece a trabajar totalmente al revés a como trabaja, ¿puede haber algo regeneración sobre esa degeneración? ¿Puede haber posibilidad? Hasta ahora yo pensé mucho en eso, y a veces estuve de acuerdo con tu concepto, podría sucederse el caso que se regenerara. Pero a través del tiempo he venido viendo a algunos homosexuales que ingresaron al movimiento gnóstico y nunca se regeneraron, jamás, ni aun con el conocimiento gnóstico. Hubo un homosexual que se arrepintió en pleno templo, que juró y hasta firmó con sangre no volver a ser homosexual, y no cumplió su juramento, y aún estando dentro de la gnosis. Y se le dijo que tomara mujer para que se regenerara, y nunca la tomó. Ya, a estas horas de la vida, debe ser un hombre viejo y continúa siendo homosexual. De manera que está visto, hasta la saciedad, que no se regeneran. Hay ciertas zonas del cerebro que no le funcionan, o glándulas. M pues es un germen degenerado, y eso es todo. ¿De venerable maestro? Se puede pensar que en la humanidad, en el estado de nuestra humanidad actual, si tuviese tiempo, por medio del ciclo de cierre, de razas, ¿terminaría toda en homosexual? La humanidad actual, en el proceso de la fornicación iríamos al homosexualismo, si no se atravesase antes un ciclo que corte la existencia de esa humanidad. M pues así es. Téngase en cuenta las estadísticas. En Estados Unidos o en Inglaterra, por ejemplo, donde ya es terrible, pues, el porcentaje de homosexuales y de lesbianas. Eso es espantoso, hasta tal punto que en Inglaterra ya está legalizado el homosexualismo, ya se casan los homosexuales entre sí y las lesbianas entre sí. De manera que, al paso que va la humanidad, si no viniera una gran catástrofe, terminaría casi toda convertida en homosexuales y lesbianas. La degeneración es espantosa, se trata de una humanidad fracasada. Hay que tener en cuenta que la humanidad actual está fracasada, desgraciadamente. Es doloroso decirlo, pero es la verdad, esta humanidad fracasó. Y nosotros, estamos luchando por tratar de formar un ejército de salvación mundial, para poder establecer una nueva raza, porque esta ya no tiene remedio, esta raza es un caso perdido. Estamos haciendo labor en gran escala, luchando para sacar lo poco que sirva, que es relativamente poco, para que sirva y que pueda servir de núcleo para la futura gran raza. ¿De maestro? Aumenta la perversidad cuando la humanidad fracasa. M pues claro, se vuelve cada vez más perversa, y cínica además. Esta humanidad llegó a un cinismo despampanante, espantoso. Ya no importa, por ejemplo, la palabra asesinato, ya no es óbice para el crimen. Los homicidas, que son tantos, la tienen como una palabra y nada más. Dicen ellos, o vivo o muerto, pero nada más. O se vive o se muere, y nada más. Homicidio, es una palabra que no tiene la menor importancia. De. Se está repitiendo ahora el ciclo final de la época lemúrica. Oye, bueno, al final siempre toda humanidad está degenerada. Por ejemplo, la Lemuria tuvo 7 subrazas. Al final había llegado al máximo de degeneración, mas nunca un grado de degeneración como el que llegó la Atlántida al final del continente Atlante, al final de la raza Atlante, la 7ª subraza Atlante se llegó a un grado de degeneración millones de veces más terrible que el de la Lemuria. Ahora, actualmente, estamos en el final de la raza Aria y en estos precisos momentos la degeneración es millones de veces más pavorosa que la degeneración de la Atlántida. Se va por grados, cada raza tiene 7 subrazas y en la última subraza se llega al máximo de degeneración. Por ejemplo, raza polar, al final, pues, se llegó a la degeneración. Raza hiperbórea, al final se llegó a un grado de degeneración. Raza lemúrica, al final degeneración. Raza atlante, final, degeneración. Estamos en la 5ª raza, final, degeneración. Actualmente, pues, es mucho más densa y más terrible la degeneración. De. Y eso es debido a la ley del eterno retorno y la ley de recurrencia. M bueno, se deben a las espiras y recurrencia. Retorno y recurrencia, pero en esto juega la espiral un gran papel. Las 5 razas están escalonadas, desde la superior, que es la primera, hasta la 5ª. Es como un edificio de 5 pisos. Actualmente estamos en el 5º piso, el 5º piso inferior, la planta baja. Por ejemplo, investiguemos la Lemuria. Cuando yo me propuse investigar la Lemuria, la investigué en los registros akáshicos de la naturaleza, en las memorias akáshicas. Al efecto pedí permiso al padre, antes que todo, para hacer la investigación esotérica. Conseguí sacar, mediante las invocaciones tántricas, a la Lemuria de entre sus archivos akáshicos, conseguí sacar, dijéramos, sus memorias. O para hablar en un lenguaje más esoterista, diríamos, conseguí sacar las cintas aquellas teleoginoras, que son vivientes películas de lo real, de lo ya acaecido, tal como están escritas en las tablillas esas de la casa, de acuerdo con los legominismos, de Asietas Yema. Surgió Lemuria, pues, en el centro de Sasrara, y tuve la buena visita de un grupo de lemures, hombres todos de una estatura de 4 y 5 metros, revestidos con sus típicas vestiduras folclóricas lemúricas, sus mantos, unos extraños sombreros metálicos, etc. Tomaron asiento, así como ustedes lo tomaron aquí. Entonces hablé al principal de ellos, con el propósito de investigar las cuestiones relacionadas con el sexo. ¿Cuál es el jefe?, dije, de todos ustedes, ¿el jefe de esta familia? Uno de ellos tomó la palabra. Soy yo. Está bien. ¿Cómo realizaban ustedes el acto sexual en la Lemuria? ¿Cómo se reproducían ustedes en su época? Bueno, claro, entre paréntesis, estaba hablando yo con un habitante de la séptima subraza, de los degenerados. Nosotros nos uníamos sexualmente, hombre y mujer, para la reproducción, realizábamos la conexión del Lingan-Yoni normalmente. ¿Ustedes derramaban el vaso de Hermes? Sí, lo derramábamos para poder crear hijos, pero solamente realizábamos la unión sexual, exclusivamente, cuando queríamos crear un hijo, y nada más, nunca por placer, siempre cuando queríamos crear, y lo hacíamos con entera veneración, con profundo respeto, no derramábamos el esperma sagrado jamás fuera del vaso sagrado. Y entonces, continué diciendo, ¿pero no se da cuenta usted que derramar el vaso de Hermes es un pecado? Bueno, nosotros lo hacíamos con entero respeto. Eso lo hacían ustedes en su época, cuando ustedes eran habitantes de la séptima subraza, en la Lemuria, pero así no se reprodujeron siempre los habitantes de la Lemuria. Cuando se produjo la división de sexos, por la mitad de la época lemúrica, por ahí por la tercera subraza, la reproducción se hacía dentro de los templos y no se derramaba el vaso de Hermes. Entonces se reproducían los seres humanos mediante el Kriya Shakti, por el poder de la voluntad y de la yoga. Dijo. Eso sí no lo sabemos nosotros. ¿Quieren que se los demuestre, señores? Sí, nos gustaría conocer eso. Esta clase de trabajos son muy importantes. Invoqué de hecho, mediante una invocación tántrica, a un viejo habitante de la antigua Lemuria, de esos que se reproducían por Kriya Shakti, por el poder de la voluntad y de la yoga, exclusivamente dentro de los templos. Concurrió mi llamado un gigante como de 4 o 5 metros de estatura, venerable anciano de cabellos blancos y barba blanca, impecable. Allí pude ver, perfectamente, que ese anciano por esta época debe estar caído, tiene cuerpo físico en algún lugar del mundo, que todavía no sé cuál es, pero tiene cuerpo físico. Vestía con sus vestiduras sagradas y sandalias. Traía, pues, algunos extraños sombreros, unos sobre otros, motivo por el cual tuve que regañarle, recriminarle. Le dije. ¿Qué es eso que usted trae sobre su cabeza? ¿Qué significan todos esos sombreros del siglo XX? ¿No siente usted vergüenza de eso? ¿No se da cuenta de que usted viene dormido y que lo que está trayendo son formas mentales sobre su cabeza? Quítelas, disuélvalas, desintégrelas. Las desintegró instantáneamente. Eso sí, las desintegró. Pero con todo eso pude ver que su conciencia ya venía dormida, es decir, a pesar de haber sido un individuo sagrado, ahora está dormido por estos tiempos. ¿Debe estar caído? Claro está que sí, o está caído. Con toda seguridad se los digo, por este tiempo. Bueno, le dije, estamos hablando aquí sobre el sexo, de la reproducción en la antigua Lemuria. ¿De testimonio usted aquí en este recinto, sobre el modo de reproducción del antiguo continente Mu? ¿Cómo se reproducía la gente en su tiempo? Los que ve usted aquí, no son sino gente de la séptima subraza, de los que ya estaban degenerados. Ahora conteste. ¿Cómo se reproducían las gentes de su tiempo, cuando todavía no estaban degenerados? Me dijo. Señor, nos reproducíamos por medio de Kriya Shakti, nos reproducíamos en el templo, exclusivamente, y no derramábamos jamás el esperma sagrado, nunca. ¿Han oído ustedes, señores, el testimonio que da este caballero, que es de tiempos más antiguos que al ustedes? Dijo. Sí, hemos escuchado, pero nosotros, los de la séptima subraza, nada sabíamos de eso. Bueno, los de la tercera subraza sí sabían, se reproducían por medio de la voluntad y del yoga en los templos, no estaban caídos, vivían en estado edénico. ¿Se siente usted capaz, le dije, de dar testimonio de esto al mundo? Pues yo sí, con gusto daré este testimonio a la humanidad. Bien, salgamos. Entonces, en los registros akáshicos de la naturaleza, también se proyectó, pues, dijéramos las 5 razas en forma escalonada. Obviamente hubo necesidad de apelar a un simbolismo para representar a este edificio del Logos del Universo. Como les dije, un edificio de 5 pisos, cada uno de esos pisos corresponde, naturalmente, a una raza. Hay 5 razas, en el 5º piso inferior ya, pudimos ver a las gentes de esta época, vestidas con estos trajes tan horribles que cargamos, que tan feos nos hacen ver los unos a los otros, y sentí un gran dolor. Me despedí de aquel viejo anciano, solo lamenté que tuviera también su conciencia dormida, un lemur dormido, obviamente, se encuentra, caído, en estos tiempos, es claro. De manera que vean ustedes los dos sistemas de reproducción, vean ustedes cómo los habitantes de Lemuria, no degenerados, se reproducían mediante la voluntad y el yoga, y vean ustedes cómo los de la séptima subraza, ya degenerados, derramaban el vaso de Hermes porque ya estaban degenerados. Sin embargo, a pesar de estar ya degenerados, nunca llegaron a la degeneración en que estamos nosotros. Por lo menos, únicamente se unían sexualmente cuando querían crear un hijo, y si cometían el crimen de derramar el vaso de Hermes, que esa era su degeneración, por lo menos sabían que el sexo era sagrado y asumían en esos instantes una actitud, dijéramos, dignificante y esencialmente edificante. Y si eso era su degeneración, eso era en la época en la que ya estaban degenerados. ¿Qué diremos nosotros de nuestra época, de esta que estamos viviendo? ¿A dónde hemos llegado? No se conocieron homosexuales ni lesbianas en la época de la degeneración lemúrica, nadie hubiera cometido el crimen del homosexualismo o lesbianismo, y sin embargo ya estaban degenerados y fueron destruidos, destruidos por el fuego y el agua. Ahora, ¿qué diremos de nuestra época? Cada raza tiene 7 subrazas. Nuestra raza, por ejemplo, tuvo una época gloriosa que fue durante la primera subraza, en la Edad de Oro, gloriosa. En la Edad de Oro la gente había vuelto al camino de la regeneración y había inocencia y había belleza. Después vino la Edad de Plata, después la Edad de Cobre y ahora estamos en la Edad de Hierro. Porque realmente, una raza no dura más tiempo que lo que dura el viaje del sistema solar alrededor del cinturón zodiacal. Ese viaje es conocido como el año sideral. Así como existe el año meramente terrestre, que es el tiempo que dura la Tierra en viajar alrededor del Sol, 365 días con fracciones de minutos y segundos, así también existe el gran año sideral, que es un año enorme durante el cual hay una raza. Y así como también existen las 4 estaciones en nuestro año terrestre, primavera, verano, otoño e invierno, así también existen 4 estaciones en el gran año sideral, primavera, la edad de oro, verano, la edad de plata, otoño, la edad de cobre, invierno, la edad de hierro. Siempre que se llega al invierno, a la edad de hierro, viene un cataclismo que trae Hercólubus. Ahora estamos en la edad de hierro y el cataclismo ya viene, Hercólubus ya está de viaje hacia nosotros, ya viene, está siendo visto a través de todos los telescopios que hay en el mundo. En estos momentos lo ven los astrónomos. Todos los astrónomos. Son ellos los que han hecho el mapa de la catástrofe, no lo he hecho yo. Ahí tenemos en la universidad, que digo yo, ahí tenemos en la institución, aquí en México, el mapa que los astrónomos han hecho de la catástrofe que va a caer, pero no somos nosotros los que lo hemos hecho, es oficial.